El alcohol y, como les decía ella, la vinaza y otras cosas que también reutilizan. Primero, ¿cuáles son las materias primas que ustedes necesitan para la elaboración del alcohol y a partir de ahí cómo se hace? ¿Te digo? Sí, ya. Como que la tía no es su nombre, yo no es su nombre. Robert Pérez. Robert Pérez. Ajá, y le... Jefe de producción de la fábrica. ¿Cuánto tiempo lleva usted trabajando? Dos meses. A ver si te digo. ¿Dos meses en ese cargo o dos meses dentro de la fábrica? Dos meses en la fábrica. Ingeniero químico, de muchos años de experiencia en azúcar, no en alcohol. Aunque dirigí alcohol desde el punto de vista, desde el punto de vista estratégico, yo trabajaba en la provincia antes, pero no así el proceso como tal, dirigirlo así directo con la gente. A ver, este proceso tiene, lo voy a dar por las áreas de cómo se maneja el proceso. Y a la vez le voy a hacer cosas, el proceso fundamental y los procesos auxiliares. Tiene un área de recepción de materia prima, miel o productos azucarados. Puede ser miel A, puede ser miel B, puede ser miel C, en final. ¿Qué determina estas categorías de la miel? En la categoría determina la composición de las mieles. En azúcares totales, que es lo que te da a ti, tenga, entre más azúcar tú tengas, más posibilidades tiene de hacer más alcohol. Así que entre más azúcar tengas, más rendimiento alcohol te da. Bri, que es los sólidos, solubles totales que trae la miel, el producto azucarado, que normalmente la norma cubana de la miel final tiene un número que debe estar alrededor de 88 grados Bri. La miel B tiene otro número que debe ser alrededor de 85 grados Bri. Las meladuras tienen otro número que debe ser alrededor de 65-70 grados Bri. Así que dependencia del Bri que tenga y los azúcares que tenga, los azúcares se mueven en valores en el caso de la miel final alrededor de 52. En la norma cubana, y ya los productos más ricos, como la miel A, la miel B, la meladura, puede llegar a valores de 60, 62, ¿entiendes? Dependencia de la calidad que tenga. Eso análisis se hace. Cada vez que se entra en materia prima, se hace el análisis. ¿En el laboratorio? En el laboratorio. En el laboratorio de la fábrica. Se hacen comprobaciones. Previo a pasar esa miel. Ya previo a pasar esa miel. Ahora, un momentico. De esas categorías, miel A, miel B, miel C, que ustedes reciben, ¿cuál es la mejor? No, entre más azúcar tenga, es la mejor. Y hay una norma de Bri que debe cumplir. ¿Y eso viene del central? Eso viene de un sistema que hay que tiene... A ver, esta fábrica es una destilería, una empresa mixta, que recibe materia prima del país entero. Recibe materia prima del país entero. Normalmente, lo que ha recibido hasta ahora, hasta este año que concluyó, ha sido miel final y miel B. Pero este año hay una política de Cuba que hay posibilidad también de recibir otros productos azucarados, como es meladura. Meladura es un producto que es un producto azucarado que es antes de hacer azúcar, así que lo que tú usas para hacer azúcar, lo mandas directo para allá. Puedes recibir también, que no está preparado la destilería, a guarapo directo también. En el mundo de ahí hay destilerías que reciben guarapo directo. Por aquí no se recibe guarapo directo. Estamos preparando una hora para recibir meladura. Puede recibir licores de refinería de azúcar, refinan, sacan un licor que es un brillo en 70 y tantos de Bri, lo puede recibir. Pero de forma general, la fábrica hoy recibe, tiene un sistema que tiene la empresa azucarera Antonio Sánchez, que es la que está aquí al lado, que ellos compran a través de Tecnoazúcar. Tecnoazúcar es una empresa que se dedica a la comercialización de todos los productos azucarados, de azúcar, miel del país. Es como si fuera un monopolio que tiene a Cuba hoy, Grupo Cuba. Y ellos se entran en eso, pero la que hace la ejecución de todo eso es la empresa Antonio Sánchez. Tienen unos tanques de recepción allá afuera, ahí reciben todas las mieles del país, y después nosotros nos la vamos comprando con un tanque que tenemos aquí, un tanque gris que ve ahí al frente. Ahí recibimos, la pesamos con un flujómetro que tenemos, ácido que tenemos ahí, y todo lo que entra ahí se pesa, y esa es mi miel. Y nosotros todos los días le hacemos análisis a esa miel que está entrando ahí. Hacemos análisis ahí, si ellos bombean, van a bombearlo y la hago análisis. Y esa es la miel que yo estoy recibiendo. Y esa es la que yo, pues, la que se paga, la que se certifica. Ese sistema de recepción de miel, que es con la empresa azucarera Antonio Sánchez, son los que son ejecutantes del bombeo de miel a nuestra empresa. Pero la miel no es de ellos, la miel es de Tecnoazúcar. ¿Entiendes? La Tecnoazúcar es la comercializadora. Ellos lo que hacen es el servicio de recepcionarla y bombearla hacia la fábrica. Después que la mira esté aquí, ya es mía, ya aquí de la fábrica, en este tanque. Este tanque tiene una capacidad de 3.000 toneladas. Alrededor de 3.000 toneladas, la capacidad del tanque. Y allá ellos tienen una capacidad, en aquí en derivado, que es la misma empresa, alrededor de 10.000 toneladas. Ellos tienen una capacidad de recepción de 10.000 toneladas. A medida que va entrando la mira, ellos empezamos a lo mover para aquí, nosotros hacemos un análisis cada vez que entra aquí, y ese certificado que vamos de pampado. Recibimos la mira. Ese es el sistema de recepción de mira. Tenemos la mira ya, que es la principal materia prima que consume la fábrica. Después esa miel se consume en el proceso de preparación de mosto. Se llama así. Preparación de mosto. Es el término, la terminología que se usa en esta destilería. Que es la preparación de la miel para usarla en el proceso de fermentación. Para producir alcohol. En esa preparación de mosto ocurren dos procesos. Dos procesos. De esterilización de la miel. De purificación de la miel, esterilización, purificación, como se le puede llamar a la miel. Un proceso que es adicionándole ácido sulfúrico a 98 grados. Que lo que hace es purifica la miel y el parámetro de control es el pH. Llevar la miel, ella viene alrededor de 5, 6 de pH, 5,7 de pH. Es la norma, este es 5, 6. Puede ser que sea un poco menos depende de la calidad. Pero los de 5.5, 5.6 es el pH de la miel. Y se purifica ahí con ácido sulfúrico. Se lleva el pH entre 4.2 a 4.6. Eso es uno de los procesos más importantes que tiene la fábrica. Porque de ahí después va a depender que haya una calidad y hay una buena calidad a la hora de hacer los procesos fermentativos. Así que llevas un pH de 5.6 a 4.2, 4.6 es el pH que tú logras en el proceso de acidificación. En el que hay un tanque, se acidifica, se diluye también. La miel que viene con 88 grados de abril, la llevas a 40 grados de abril en ese proceso. Así que la llevas a 40 grados de abril y la acidifica, le echas el ácido sulfúrico. Es una dosificación que está estipulada, pero la dosificación te la da que tú logres el pH de 4.2 a 4.6. Si la miel trae más de pH, ya echa más ácido. Si la miel trae menos pH, echa menos ácido. Pero al final el pH último es 4.2 a 4.6. Ese es el parámetro de tu MBD. Y el BRI, 40 de BRI. Después que esa miel esté acidificada, tiene dos usos. Una parte va para la fermentación, que es otro proceso, no es preparación de mosto, ya está preparada ya. Y la otra parte va a un proceso de esterilización. Por encima de ese primer proceso. Ese primer proceso. Está el primer proceso de acidificación. Usted tiene una parte, que la mayor parte va para la fermentación, que es para hacer ya el alcohol en el fermentador, para después explicarte qué cosa es eso. Y la otra parte se llama un proceso de esterilización con vapor. Con vapor. Porque hay una porción de la miel de esa que se utiliza aquí para aplicarte con vapor. Porque hay dos diferencias. Porque aquí este proceso de esta destilería, a diferencia de otras destilerías de Cuba, tiene dos procesos de fermentación. Tiene un proceso de propagación de la levadura. La levadura que se usan aquí. No sé si ustedes son un momento hablando de cosas que no sé qué especialidad tienen ustedes. Son levaduras, que la levadura es un microorganismo que es el que hace que se come el azúcar y produce alcohol. ¿Entiendes? Es un microorganismo que se come el azúcar y produce alcohol. Ese es el principio de aquí. Produce alcohol y genera también CO2. Así que en ese proceso de una reacción química que ocurre ahí, que ella consume el azúcar, los azúcares que tiene la miel, y produce alcohol. Pero aquí el proceso de propagación de la levadura es continuo. Entonces, aquí se usa un proceso que se usa se llaman unas cubas madre, se llaman así cubas madre, un tanque grande que usted ve ahí, que es donde se propaga la levadura. Usted coge un frasquito así de levadura, para enseñarle cómo hago, un frasquito así de levadura, que es un paquetico de levadura, recuerda que la levadura panadera, se van así, se lo inyecta a ese tanque y eso, y le empieza a alimentar melado, miel, ya disuelta ya. Y esa levadura empieza a comerse esa miel y ella se reproduce. Pero en esa cuba madre se le aplica aire. Cuando estás aplicando aire, estás haciendo una reacción aeróbica. Si es reacción aeróbica, es con aire, la levadura tiende a reproducirse, no a producir alcohol. Que es lo que se quiere ahí, que ella se reproduzca. Y imagínense que usted lleno de aún una capacidad de tanques de miel y con la labor material, entonces ya está reproduciéndose. Reproduciéndose es que se está duplicando la levadura. Una levadura se convierte en 2, en 3, en 4, en infinita. Y a medida que eso usted va llenando el tanque, usted va sacando parte de ese sustrato, lo lleva a los fermentadores para hacer alcohol y sigue alimentando con lo que usted, ella sigue reproduciéndose. Y se mantiene ahí 6 meses, 8 meses ahí trabajando. No sé si, no sé, yo creo que es un poco difícil de explicar, pero eso se hace, eso se llama cuba madre, que se llama para propagar levadura. Para que la levadura se mantenga propagada, si no tienes que estar, y otra vez tienes bien cuba, ¿cómo se hace? Se constantemente está sembrando, echa un paquetico, llena, lo manda para la fermentación completo y vuelve a echar otro paquetico. No, aquí no, aquí es continuo. La cuba madre. Entonces este es un proceso, una técnica singular de aquí. Singular de este tipo de destilería. Del tipo de destilería, porque depende de la tecnología, sí, o mundo, es una práctica de usted. No, en el mundo hay dos tecnologías. Tecnología discontinua y tecnología continua. La propagación de la levadura. En este caso es continua. Tecnología continua. De propagación de la levadura. Que les garantiza tener un cultivo todo el tiempo posible, hasta que llega un momento que la levadura se empieza a morir y de ahí ya no, porque se estresa. Todo lo que pasa a la persona, ahí le pasa igual, tico. Es un animalito. Entonces, hay que tenerlo, tienes que tenerlo con toda la ley. Y entonces, pues, esta tecnología continua de propagación de levadura les permite a ustedes una mejor utilización de ese recurso, mantener una levadura de calidad para hacer el alcohol. ¿Hay tipos de levadura? O sea, hay muchos tipos de levadura, pero aquí se usa una que ya está, que es la que en Cuba se usa. Se llama la levadura REC. Se llama la REC. R-E-D. Entonces, te explicaba eso porque cuando te ya voy a ir atrás, lo están explicando ahorita. La esterilización con vapor. La esterilización con vapor es exclusivamente para el monstruo que usted la alimenta a la cuba madre. ¿Me entendió? Yo le dije ya que esterilicé con ácido sulfúrico ese monstruo, que es la miel que yo disolví. Me iba a 40 grados abril. La llevas a 40 grados abril a un tanque para esterilizarla con vapor. Y lo que sale de ahí se la alimenta a la cuba madre. Le tienes que esterilizar con vapor porque hay bacterias que se forman. Y el vapor, eso se llama reacción de Pasteur. Que es decir, que tú le metes 80 grados de temperatura, al parámetro que se controla es la temperatura, 80 grados de temperatura, y le mata a todas las bacterias que trae la miel. Y se la alimenta a la levadura porque si ella va con bacterias, se infecta la levadura y se muere. Y ese es el problema. Entonces, la otra que te dije, la otra purificación de ácido, todo el otro monstruo que salió después que purifique, esa va para los fermentadores. Y esos sí son discontinuos. Si te vas a alimentar uno primero, cuando lo llenas, lo paras ahí, lo dejas fermentando ahí. Y ya. Entonces, tenemos el área de preparación de monstruo, que se llevaría esterilización con ácido sulfúrico y esterilización con vapor. Tenemos un área después, tenemos la cuba madre, que es donde se propaga la levadura. Y tenemos los fermentadores, que es donde se hace el alcohol. Ya. ¿Qué pasa? ¿Qué diferencia entre la cuba madre y el alcohol? Son igualiticos. Lo que pasa es que la cuba madre la tiene que tener ahí. Y es continua, alimentando siempre. El alcohol no. Los tanques estos grandes que son fermentadores es sin aire. Porque uno es para que crezca y otro es para que crezca. Y otra es para que produzca alcohol. Ya. ¿Cómo produce alcohol? Sin aire. Si le pones aire, ya no se reproduce. Lo que hace es comer el azúcar y producir alcohol. ¿Me entiendes? Ella produce alcohol, ya no fermentadores, produce alcohol sin presencia de aire. Y llega el momento ya que consume, produce tanto alcohol que ella misma se va muriendo. Y se muere y ya se queda y después se boca. La levadura ya muerta. Y entonces, en esos fermentadores ocurre ese proceso de producción de alcohol como tal. Que es un proceso discontinuo. Así que la fermentación, la cuba madre tiene que estar continua. Este es discontinuo, se alimenta. Cuando se llega, se para, se mete 20 y pico horas parado ahí haciendo alcohol. Y producción de CO2. Porque la levadura, vaya, te voy a hablar de punto de vista práctico. La levadura, en el caso ya de los fermentadores, ella se consume, se come el azúcar. Y vamos a decir, sucia el alcohol, desprende CO2 y es una reacción exotérmica que desprende calor también. Pero hay un sistema de enfriamiento porque no sube la temperatura nunca. Ese es como se hace el alcohol. Así que, de los productos, preparación de mosto, cubas madre para propagar levadura y fermentadores para hacer alcohol. Ya. ¿Y está listo el alcohol? Está listo el alcohol dentro. Está listo una cosa que se llama vino. Ya, dentro del fermentador sale lo que es el vino. Vino que es una cosa fermentada. Y ese vino se lleva a la destilación. Que es la otra área que hay. Ya las columnas de destilación. En la columna de destilación entra el vino, sale la vinaza, se conserva alcohol. Ese vino entra, sale, se va a la columna de destilación con alrededor de 6 entre 6 y 7% de alcohol. Así que por cada litro de vino, entre un 6 y 7% es alcohol. Va a la columna de destilación. En la columna de destilación, son muchas columnas, no voy a explicarle porque no, eso no, no entienden ni los que están ahí, es lo que pasa ahí. Pero bueno, entra el vino, sale vinaza, que va para allá sin alcohol, con cero alcohol. No puede pedir alcohol para la fábrica de derivados nosotros aquí, que usa esa vinaza para hacer el torula. Entra el vino y nosotros sacamos alcohol. Sacamos cuatro tipos de alcohol. Uno para la venta, que era alcohol fino. Sacamos y tres que lo utilizamos. Bueno, uno para la venta, uno que se llama alcohol de cabeza, que después se reprocesa y se purifica otra vez y se vuelve a recuperar. Así que se va echando un tanque atrás, que ya el tanque está casi lleno. Empezamos a meterlo todo otra vez, pero bueno, de forma general. ¿Y ese que reprocesa puede dar alcohol fino? Da alcohol fino y hay una pérdida siempre. Ese que da, pues da el 90% sale como alcohol fino. Cuando tú lo vuelves a meter otra vez y lo vuelves a sacar como alcohol fino. Y un 10% sigue como alcohol malo ese. Y el alcohol malo, todo ese malo que hay atrás, ese, como uno de los tanques que tenemos atrás, lo usamos en las canteras para quemarlo. Lo utilizamos en las canteras para quemarlo. Pero para vender, uno solo, alcohol fino. Ah, me dijo que eran cuatro tipos de alcoholes. Era sí, el alcohol fino, el alcohol fino. Alcohol primero de cabeza que se va acumulando y se reprocesa después. Un alcohol que se llama alcohol. ¿Cómo le puedo llamar? Un alcohol de. No, como son tres tipos de alcohol. El otro no. Y un metanol. Es el otro alcohol que se sale. ¿Qué sirve para? Que nosotros usamos para quemar las carteras. Ya que es el que con crudo. Mezclado con crudo. Ya, esa es la materia prima de sal en destilación. Ahora, esos procesos tienen procesos auxiliares. Así que ya entró la miel, le diste tratamiento, la fermentaste, hiciste el alcohol. Ese alcohol que es en disolución, un 6 o 7%, le bata la destilación, lo sacaste como alcohol fino, vinaza para la destilería, pero todo ese proceso ya es proceso auxiliar, que es un proceso auxiliar que hay aquí. Es decir, de la fermentación el alcohol sale con un 6-7%. Lo que sale de la fermentación es el vino. El vino. Para destilar, sale entre un 6 y un 7%. Y cuando pasa por todo. Cuando pasa por la destilación, sale la vinaza con cero alcohol, que la va para allá y sale el alcohol fino. Con un 95,5, 96%, hasta 96%. ¿Me copias? Entonces, esos procesos, todo ocurre con procesos auxiliares. Un primer proceso es el proceso de generación de vapor. Así que hay una caldera de 20 toneladas que produce vapor, una caldera que produce vapor para el proceso tecnológico, tanto para calentar las mieles como para destilar alcohol. No voy a detallar técnicamente, pero es un proceso auxiliar que tú utilizas ahí. Un proceso de tratamiento de agua. Hay una planta de tratamiento de agua, porque el agua tiene que ser muy exquisita. Si usas agua de mala calidad, se te deteriora todo el proceso. No funciona nada. Se te incrusta en todos los equipos, el alcohol pierde calidad, porque en el alcohol se echa agua también. A la hora de tú hacer la destilación, aplicas agua. Entonces hay un proceso de tratamiento de agua, una planta de homo sin inversa, de las últimas tecnologías que tiene el mundo, donde se trata todo el agua, que produce el proceso de la fábrica. Esa agua se utiliza en la caldera como agua tratada y se utiliza en las torres de refrigeración. ¿Qué hacen las torres? Hay dos torres de refrigeración, una que es para el enfriamiento de los fermentadores, la temperatura que genera la fermentación. Tienes que controlarlo. Mantener el parámetro de 34 grados en cada fermentador con una torre de enfriamiento. Con agua motizada, no puede ser agua mala porque te incrusta a los intercambiadores. Y una torre de refrigeración de destilación. Todos esos gases de alcohol que se producen se condensan. De un proceso de destilación, un proceso de evaporación. Toda esa condensación con agua también de una torre de enfriamiento de destilación. Son dos torres de enfriamiento, una para fermentación y una para destilación. Todo eso. Son procesos auxiliares que tiene la fábrica. Que ayudan, que son los que complementan el proceso de producción de alcohol. ¿Entiendes? Si tiene planta de tratamiento de agua, caldera para generar vapor y torre de refrigeración, tanto para fermentadores como para la destilación. ¿Ya? Eso es lo que consiste el proceso. El abasto de agua de la fábrica es, nos lo brinda un servicio que le pagamos a la empresa azucarera de Antonio Sánchez, con pozos de ellos, nosotros le pagamos el servicio ese. La corriente de la fábrica, cuando está produciendo, la produce ella misma, se aísla del sistema electroenergético nacional y produce toda su corriente. ¿Cómo es ese proceso? Con la caldera, usted genera vapor, tenemos un tubo generador que genera los de 500 kW por hora. Con esos 500 kW, la fábrica funciona con esa corriente. Si hay un sistema de aislamiento, te desincroniza del sistema nacional y tú, con la corriente que tú produces, tú haces tu proceso. Funciona la planta. Se va la corriente del sistema nacional, nosotros no nos importa eso. Se puede ir la corriente la vez que quiera, esto funciona perfectamente así. Así que nosotros no, cuando estamos trabajando, cuando estamos funcionando, no pagamos corriente a la empresa eléctrica. Toda la corriente la producimos nosotros mismos. ¿Entiendes? Lo del año, ¿sabes cómo la pagamos a la grande? ¿Cómo otras días sin corriente en el país? Esta fábrica estaba haciendo 100.000 litros de petróleo todos los días. Sin corriente, para la corriente nosotros. Sí, por tanto, no es que no pagan, sino que no consumen. No consumimos. No consumimos, nos generamos nuestra propia corriente. Porque si no serían altos consumidores. Sí, fujáramos altos. Ese es el problema de las fábricas de destilería, son altos consumidores de vapor, de corriente. Si la suerte fue que tuve ese problema. Ya, eso lo. Ahora, ya le hablé que una de las materias primas que consumimos es, por supuesto, la isla miel, ¿no? Hay otras materias primas que se consumen en el proceso. Fundamentalmente en fermentación. Fermentación se consume, aparte de miel, se consume miel, por ejemplo, se consume agua, porque hay una planta de cuál es alto consumidor de agua. Esta cuál consume mucho agua. Ya sea tratada o ya sea cruda, pero consume bastante agua. Consume en los procesos fermentativos, sobre todo en tanto en las cubas madres como en los fermentadores, urea. Consume urea, alrededor de 18 kilogramos por hora de urea. Consume fósforo, fosfato, fósforo, sales de fósforo, alrededor de 6 kilogramos por hora de fósforo. ¿Fósforo para qué? Para el proceso de fermentación. Esos insumos son para el proceso de fermentación. Consume nutrientes para el proceso de fermentación también. La fermentación, para tú ayudar a las levaduras a que funcionen bien, lleva esos productos, porque las mieles no vienen con esos productos, ellas vienen, pero no, para que ayude a la fermentación, ellas consumen esos productos. Urea, fósforo, nutrientes, antiespumante, porque esos procesos generan espuma y se consume un antiespumante para evitar que la espuma se forme, entonces no se boten por arriba los tanques. Eso es lo que se consume. Y en la caldera consumimos fuel, aparte del alcohol que le dije que reprocesamos, fuel, fuel no, el petróleo cubano, de crudo cubano, consumimos crudo cubano. Era de las pocas destilerías en Cuba, ninguna consume, era la única que consume crudo cubano. ¿Y el resto con qué trabajo? Con fuel. Con fuel que es más caro. Que es más costoso. Más costoso. Cuando hubo ahora los problemas de matanza, que nosotros traemos ese fuel, ese crudo cubano ahí, tuvimos que usar el fuel. Que es mejor, es un petróleo mejor, pero es más caro. Ese es el que sale a la refinería, ¿no? Es un petróleo que sirve para mil cosas. Usamos crudo cubano que a nadie le gusta. Tiene mucho azúcar. Ya, esos son los insumos que usamos nosotros, no usamos más insumos. Nosotros son insumos de mantenimiento y cosas esas de electrodo y cosas esas que son hierros que usamos. Ahora, ¿hay algún parámetro de rendimiento que para determinada cantidad de miel puedes obtener? Sí, hay un índice de consumo de miel por 0.383 toneladas de miel por el litro de alcohol. 0.383 toneladas de miel por el litro de alcohol. Y todos esos insumos que te dije tienen índice de consumo también. Planificado, en el plan. Todo insumo, el petróleo, el flujo cubano, la urea, el fósforo, todo tiene índice de consumo. Que tengo ahí una tabla, se la puedes ir a ti. ¿Tú tienes la tabla de índice de consumo? Los planes lo tienen también, se lo puedes si quieres ver los índices de consumo. Y en el caso de la miel, que también viene ahí también, es 0.383 toneladas de miel por el litro de alcohol. Ya, creo que ya hay muchas cosas, pero bueno, para que tengan alimento, por ahora yo sé que todos no somos especialistas, pero bueno. Sí, pero necesitamos sí, tener los dominio de eso. ¿Qué es la destilación? Yo no puedo explicar la destilación, yo, ¿para qué meterme? Yo le expliqué qué cosas en destilación, qué cosas salen en destilación. ¿Le explicaste forma las columnas? No. ¿No le pusiste los nombres tampoco? ¿Para las columnas? ¿Si quieres ver las columnas? No, eso es complicado, ¿para quién yo soy? Dale los nombres de las columnas. Destilación tiene, destilación, bueno, si quieres, mira, la cuba madre es una cuba madre. Hay dos, pero funciona una. Los fermentadores son 10 fermentadores. Que funcionan todos con un ciclo de fermentación, porque se van destilando uno. ¿Por qué funciona una sola cuba madre? ¿Cómo una sola cuba madre? Hay una respuesta. Hay una respuesta. No hay respuesta. necesidad de tenerlo. Los fermentadores son 10 fermentadores. Funcionan todos, lo que con un ciclo. ¿Y con qué capacidad? Cada fermentador de 250 metros cúbicos. Pero ellos funcionan como ciclo, porque es un proceso discontinuo. En el caso de los fermentadores, eso es discontinuo. Entonces, a ver, el alcohol se va en los fermentadores. Tú vas a veces estás alimentando el fermentador. A veces ya está el alimentante, te lo paraste y está fermentando. Cerrado ahí, evolución CO2, fermentando. Eso es otro. Ese es otro proceso que tiene. Y pues en el tiempo, son 30 horas entre una cosa y otra. Y después se murió que sí, que ya no está fermentando más, esperando que le toque destilar. Y hace una colita ahí, es un proceso organizativo ahí, que se va organizando ahí, que le toca hacer primero, y ya está orientado a cómo hacerlo, ¿no? Porque es un ciclo que siempre no falla. Eso es, empieza por este y termina por este. Voy a empezar por el primero que fue que sembraste. Y así. Eso es fermentador. En las columnas de destilación. Las columnas de destilación son 5 columnas. Una columna se llama la columna de destrozador, que es donde entra el vino, ese vino, ese crudo, entra ahí. En esa columna, la primera columna se llama la 5-10, columna 5-10, entra el vino, sale la vinaza por el fondo y sale un alcohol en forma de vapor, que se llama alcohol de mal gusto, en forma de vapor. Ese alcohol en forma de vapor va a otra columna, la 5-20, que lo que hace es columna preconcentradora. Lleva ese alcohol a 75 grados. A 520. Dime. Después de que sale la 520, sale un alcohol, se llama flema. Aquí en el salón. Y entonces ese alcohol se bombea para la columna 536, que es una columna purificadora. Se le echa agua otra vez al alcohol y se destila otra vez. Se purifica, se limpia, se quitan todos los olores malos de eso. Después que sale de esa columna 536, va a la 540, que es la columna concentradora, que es donde llega el alcohol al 96 grados. Y después al final hay una columna que se llama columna hidroselectora, que es donde se le saca el metanol al alcohol. Y eso lo va a poner un tanque de pedazo. Sí, ya. Eso es. Eso por ahí ya. El alcohol de primera cabeza, que te dije que va para atrás, sale de los reflujos que tiene la columna 540 y la columna 536. Unos reflujos que ya tiene, se va extrayendo poquito a poquito para allá y ese es el alcohol que se va cayendo más gusto para allá. Es un problema de diseño, para eso está diseñado así. Se hace esos reflujos para allá y son los alcoholes que van de primera cabeza. Lo liga los dos y van de primera cabeza. Entonces, dos reflujos que hay. Un problema tecnológico, pero eso no tiene que detener mucho en eso. Ahora, si fuéramos a caracterizar el funcionamiento de esta planta, teniendo en cuenta todos esos procesos, ¿cómo diría usted en cuanto a eficiencia, calidad del producto, de lo muy bueno, lo mejor que hay? Es una planta muy bien diseñada, que diseñaron gente en el mundo. Esta es la mejor tecnología que hay en Cuba. Como tecnología, es la tecnología más compacta, que es la que hoy en Cuba, en el mundo, se usa este tipo de tecnología. Bueno. Y es una planta muy eficiente que logra una eficiencia, puede lograr una eficiencia de fermentación de alrededor del 84%. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que de 84% es eficiencia de fermentación, quiere decir que de la miel que tú alimentas a los fermentadores, tú logres una cantidad de alcohol y que te dé una eficiencia de más del 80%. Que es un parámetro bien importante. Y en el caso de destilación, ya eso es fermentación, que es producir ese 6, 7%, hasta un 8%. Lo hay hasta un 9%, y aquí fermentar nada, 8 y pico%. Eso te da a ti, entre más alcohol tenga, más eficiencia en fermentación. Es decir, mientras más alcohol tenga, cuando sale de fermentación, del fermentador, en los vinos, antes de pasar por los colonos, hay dos eficiencias. Está la eficiencia de fermentación y está la eficiencia de destilación. La destilación un 99%. Y esta la logro, más del 99%. 99% en destilación y fermentación buena, 84%. Aquí yo logré ahora al final, yo llevo 3 meses aquí, me llevo agosto y pico de entre aquí, logré casi el 85%. Pero para atrás estaba menos del 80%, pero hice muchas cosas cuando entré. Porque digo, no, que sea un desconocido esto. ¿Cuáles fueron esos cambios que se implementaron para mejorar cosas? La acidificación no tenía control. No se acidificaba, la esterilización con vapor no tenía control. Y si no tenías control de eso, no tienes control de la fermentación, porque la fermentación es tener control para no tener que se te muera los levaduras. Si tienes buen control de la acidificación. Ay, gracias. Y de la acidificación y de la esterilización, que eso se llama preparación de mosto. Si no tienes un buen control de preparación de mosto, la fábrica no tienes cómo controlarlo. ¿Cómo es ese control de preparación de mosto? Control es que el pH de los olores constantemente que lleve, que no se formen bacterias. Para eso tiene que tener buena esterilización. Que no se formen bacterias. La esterilización que habíamos hablado con ácido sulfúrico. Con ácido sulfúrico y con vapor. En los dos lados. ¿Entiendes? Ambas. Ambas. Si es eficiente, vas a lograr una buena eficiencia en fermentación. Si es mala, vas a meter bacterias para allá, se forman cosas que no es alcohol, las bacterias te matan, matan levadura, las matan, y entonces no te deja que entonces, si entre menos levadura tenga el fermentador, menos alcohol hace. En los últimos 3 meses, ahora en esos 3 meses que usted lleva aquí, ¿en cuánto se ha mantenido la eficiencia de fermentación? A ver, mira, el ratio es 84%. Y el 99%. ¿La otra cómo que se llama? Destilación. Ya, después que el vino fue la columna, ese, te expliqué todas esas columnas. Eficiencia de destilación, así que del 8% que llegó allí, ¿cuánto tú le sacaste? Debe ser 99%. Te lo das hasta y ese es el producto final. Ese es el producto final. Ya. Por ejemplo, ¿cuánto se demora todo ese proceso? Usted recibe. Usted recibe miel. La miel por la mañana, por ejemplo. Por la mañana. En lo que ya tiene el vino listo para destilar. En lo que tienes el vino listo para destilar. Son alrededor de 30 a 35 horas. 30 a 35 horas. De la miel gracias. Al vino. De la miel al vino. A lograr el vino ya listo para destilar. 35 horas, mol, un promedio. 30 a 35 horas. ¿Y del vino ya al alcohol fino? No, muy rápido. Eso, el alcohol fino, cuando tú lo alimentas a la columna, para que tenga alcohol, unas 3 horas. ¿Y todo el proceso demoraría entonces? Unas 30, entre 35 y 38 horas, mol. Día y un poco. Día y un poco. De 35 a 38 horas dura todo el proceso. Un proceso completo. Completo, ya, con alcohol. Ahora. Es relativamente corto. Corto. Sí. El resto de las destilerías del país que funcionan con otra tecnología, ¿cuánto demora ese proceso más o menos si lo sabes? No sé, pero debe ser parecido. Debe ser parecido. No incide la tecnología en la demora. No incide la tecnología. Aunque sea artesanal. No incide la tecnología. Lo que incide entonces es en el nivel de alcohol. En ese porciento de alcohol. A ver, no, yo creo que quizás sí tiene en la eficiencia quizás. Que tú logres, ¿no? Yo no conozco las otras destilerías, no conozco esta más. Sí, pero bueno, le digo, a ver, por ejemplo, esta de aquí hace todo el proceso en 35-38 horas. Eso no debe cambiar mucho, no debe cambiar mucho. Depende de la columna que tengan. El cambio es en la calidad del alcohol que ustedes obtienen y en la calidad del alcohol que obtiene el resto de las destilerías. Puede ser, hay destilerías en Cuba que tienen buena calidad de alcohol también. De forma buena. Hay destilerías en Cuba son buenísimas en eso también. Lo que. ¿Qué pasa con eso? La calidad de alcohol depende, porque esta es una fábrica que complementa la producción de Habana Club. Es un solo tipo de alcohol. Entonces, lo que Habana Club te dice, no, ustedes son los que me garantizan a mí todo, porque cuando ustedes me hacen el alcohol, son ustedes solos. Cuando ustedes no están escogiendo alcohol de aquí, alcohol de allá, ustedes no se empatan con la calidad nunca con la Habana Club. La calidad, todo el mundo debe garantizar, pienso yo. Yo pienso que los en el caso de grado alcohólico, el grado alcohólico se logra en todos lados. 96 grados, 25 y pico, lo que tú quieras lograr. Lo que no va a estar el problema en la característica analítica del alcohol. Además, nosotros decimos los tufos, las cosas, malos olores, esas cosas. Quizás en esas cosas, estas esterías sean mejor que otras. Eso es sensorial que buscan. Sensorial, esa parte sensorial. Los que producen los rones. Ese es el que te da esto. Que es con las impurezas. Con las impurezas y esas cosas. Pero en el grado, sí, es el mismo. El grado lo logran también todo el mundo. Sí, eso el grado no es un problema. El grado no es un problema. El grado todo el mundo lo logra, el que tú quieras lo logra. ¿Entiendes? Entonces yo pienso hacer en la parte sensorial. Lo singular entonces de esta destilería está en la parte sensorial. Sí, la sensorial, en las cosas de sí, la exquisitez, la calidad que logra. Que tenemos cosas que mejorar. Yo empecé aquí 3 meses tengo que mejorar cosas. En la destilación hay cosas de punto de vista de control. De control. Para que el operador tenga, no las tiene. Y tenemos que buscar que las tenga. Para buscar más calidad. Por ejemplo, en términos de cosas técnicas, la 36, una columna purificadora, te dice teóricamente que debe tener un grado en el fondo de ella, por la parte de abajo. Que es donde sale ya el alcohol purificado. El alcohol lavado. Mete que la 36 es una columna, que el alcohol entra a 75 grados. ¿No? Y lo lleva a 12 grados. Le metes agua. Por eso no lo metes agua. Y lo llevas a 12 grados, 12, 15 grados, 18 grados a todo. Y nosotros aquí en los últimos meses, aquí nosotros lo menos a 20 grados. ¿Por qué? Ahí está, aquí traemos más o menos cosas y estamos haciendo cosas ahora para mejorar eso. Para tú lograr los 12 grados, que tú le puedas meter el agua que lleve a 36, para que te purifique el alcohol. Te lo purifique, te lo limpie. El agua se agrega para purificar. Para purificar. La 36 es una columna purificadora. La 36 es una columna purificadora de todos los alcoholes de mal gusto. O alcoholes de mal gusto a bajas concentraciones. Si ella logra, ella está diseñada para extraerte todos los alcoholes de más gusto. Porque el etanol es un alcohol, pero hay otros alcoholes de más gusto, amílicos y cosas así que están ahí, que la única forma de extraerlo es con echarle el agua al alcohol, bajando la concentración de alcohol y poder extraer, si no, no las extrae. ¿Entiendes? Con alta concentración de alcohol no las extrae. Entonces la tensión es una columna purificadora, purificadores a baja concentración de alcohol. ¿Sí? Por eso tú tienes que llevarlo a 12 grados, 13 grados, 15 grados. Sin embargo, la otra, la 50, que es la última columna que te quieres que salga de metanol, es una columna purificadora, pero de alcoholes a alto grado. El alcohol es malo a alto grado, en este caso trae el metanol. ¿Entiendes? El metanol en la trincena no se lo saca. Se lo saca después en la 50, por eso la montaron aquí. Yo creo que esa columna estaba antes, la montaron después. Que ahí tú le sacas los alcoholes malos, pero a alto grado. Ahí no echas agua. El alcohol está a 96 grados y tú lo sacas. En la columna 50, la última columna, no aumenta grado. Lo que hace es sacar el mismo alcohol malo, le quita el malo y deja más el metanol. Que por supuesto, como te digo, que saca el alcohol malo, no piensa que saque 100% alcohol malo. Tú dices, saqué 50 litros de alcohol para allá, pero de esos 50 litros hay 48 que hay etanol, el mismo etanol. Lo que hay dos que es metanol. No sé si tú me entiendes, ¿no? Y ese entonces el alcohol que reprocesa. Que reprocesa. Que en otra, en el mundo ya, en el mundo, el dueño de esto aquí, el gallego, el tipo que es dueño, el dueño que tiene una destilería, que me explicó el otro día, que él tiene otra columna más para coger ese metanol, lo pasa por otra columna y se le saca el alcohol. Y entonces ya cuando sale, sí sale. Puro. Alcohol bueno para acá y el metanol para allá. Pero es otra columna más. Y entonces, por ejemplo, ¿cuánto? Yo le digo, oye, estamos quemando todo el alcohol malo ahí. Y dice, no, eso es malo también, pero estamos botando el alcohol. Eso era para verlo sacado también. Para eso es que montar otra columna más. Pero bueno, aquí no lo vamos a hacer ahora, me dijo, no hay dinero para eso. Ahora, ese vino que ustedes obtienen de la fermentación, ¿cuántos alcoholes lo componen? Eso debe tener etanol. Si hace un proceso alcohólico, un proceso de fermentación, debe tener el mayor porcentaje de etanol. Pero si, independientemente de cómo tú hayas hecho la fermentación, de la calidad que tú lo hayas hecho, si es mala la calidad, se puede fumar alcohol de mala calidad. Otros tipos de alcohol, bajas concentraciones, pero que te dan problemas de calidad de alcohol. Por eso, la eficiencia con que te haga la fermentación, usted no permitirá que se formen otros alcoholes, ni productos, ni bacterias, ni cosas de ahí, que después allá te den problemas amílicos, o sea, te den más mala calidad. Entonces, la eficiencia con que te haga la fermentación, por eso decía, la eficiencia, la calidad de la fermentación, usted va a lograr que no se formen esos alcoholes de otros alcoholes, otros alcoholes superiores, alcoholes de pentanoles, el alcoholes de etanol. Se ponen propanoles, butanoles, cosas que se pueden formar. Si usted no hace un buen proceso de fermentación. Si usted lo hace mal, puede haber oxidación del mismo alcohol que estás produciendo. Cuando se oxida el alcohol, te forma otros alcoholes, isopropanoles y cosas esas, que son de mala calidad y después te afecta ya la calidad del alcohol. ¿Entiendes? Pero generalmente sí se forman metanólicos, se forman en bajas concentraciones. Sí. En bajas concentraciones. Aunque haga todo perfecto, siempre se forma. Y para eso están las columnas de destilación, para purificarlo y dejar que eso salga. En la 36 se sacan muchos amílicos. Si usted huele un amílico, se lo huele, ejemplo, se echa, toca con amílico en las manos y tiene olor el diente. Yo voy a hacer mi casa y se me metió una peste arriba. Porque es la misma, se usa para disolver pintura. Tiene una peste amílica, a veces te bañas y sigue con la peste amílica. Yo lo toco a veces para ver cómo está eso. Y igual, ¿entiendes? Se limpia ahí en la 36. Todos esos amílicos, esos alcoholes más gustos, se salen de ahí. Por eso, si lo haces bien, lo sacas todo. O sea, hacerlo bien para que no se forme acá. Pero siempre se forma algo. Y después allá, tratar de hacerlo lo mejor posible para que eso quede lo más puro posible. Porque analíticamente la alcohol saca de más calidad. Ya, esa es la situación. Ya. ¿Qué más? Bueno, creo que ya se le...